buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Buscando consuelo, buscando paz y tranquilidad. El viejo Miguel del pueblo se fue muy decepcionado. Uy, yo me la desespero y me la doy mal porque la ciudad tiene su destino y tiene su mal para el provinciano. Yo me desespero y me la doy mal porque la ciudad tiene su destino y tiene su mal para el provinciano. Le queda el recuerdo perenne de una amistad que labró en la tierra querida de su paisano. Le queda el recuerdo perenne de una amistad que labró en la tierra querida de su paisano. Adiós Paco Lara, me voy de la tierra mía.